Iniciamos una nueva jornada de conversación con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando lo mejor. No sé si usted ha notado, pero ya estamos, amable oyente, avanzando en el año. Ya estamos casi terminando el mes de abril, 24 de abril, y ya han pasado el tiempo. Pareciera que ayer nomás estábamos de vacaciones, gozando de un rico sol, pero ya estamos sufriendo. Ya esos recuerdos. Esos son recuerdos porque ya el tiempo se está poniendo un poquito más helado. Y cuando uno dice ponerse helado, estoy pensando en lugares donde quizás en este tiempo están sufriendo de calor. Son las estaciones. Entonces, uno tendría que reconocer que si estoy allá hace calor y si estoy acá hace frío. Mira, la verdad es que tu deducción es bastante interesante. Pero aquí voy yo. Muchas veces nosotros creemos, pero ¿cómo puede ser que a esta persona le esté pasando tal o cual cosa? Y a veces sería bueno ponernos en los zapatos de esa persona. Yo sé si ese dicho tú lo conoces. De todas maneras. Ponerse los zapatos de la persona y entonces se daría cuenta lo que ella está sufriendo. Y en cuanto a evangelización y a testificación, este estilo de vida que deberíamos llevar, yo creo que también esta es una forma de saber llevar el evangelio a las personas. Y fíjate, si pensamos en Pablo, Pablo no se ponía los zapatos de las demás personas, generalmente se ponía las sandalias de las personas. En ese tiempo, exactamente. Claro. Y aquí hay unas cosas que, ¿sí?, Pablo dice justamente que, claro, pueden ser llevadas quizás a equívocos cuando alguna persona las lee así rápidamente. Pero él lo que hacía no era ponerse en, o su vida era ponerse en lugar de, sino que tenía un objetivo que era mucho más grande, y aquí lo vemos nosotros en lo que está diciendo en 1 Corintios capítulo 9, ¿sí?, versos 20 al 22. Dice: me he hecho los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Menos mal que Pablo es clarito, ¿eh? Sí, yo por eso digo que aquí alguien podría tomar como base para decir, se fija, Pablo no estaba sujeto a la ley, claro, para empezar. Ahora fíjate, los judíos eran judíos. Claro, si yo tengo esto que me hace recordar las palabras de nuestro hermano Pedro cuando dice que nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, habla algunas cosas difíciles de entender, las cuales los, claro, los indoctos e inconstantes tuercen como las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, cuando él dice que a los judíos se hace judío, eso no quiere decir de que él esté transando con sus principios. O sea, claro, no podemos, si yo voy a tratar de ganar una persona que bebe, yo no me voy a ir a poner a tomar con él, a beber con él, a fin de poder hablarle. Si, en fin, si hay una persona que va a un lugar indebido, yo no le voy a acompañar para poder hablarle. O sea, tenemos que tener bien claro, Pablo decía ciertas cosas, pero dentro de lo que cabía a los principios que él llevaba en sí. Claro, aquí por ejemplo en el versículo 22 del capítulo 9 de 1 Corintios dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ahora, la tónica de Pablo no es que él se está haciendo de todo a todos, sino que él está tratando de ganar a las personas para el evangelio y tratar de colocarse, vamos a decirlo así como te decías, en las sandalias de ellos para, claro, ganarlos a Cristo. Exactamente. Ahora, básicamente, y tú lo bien has dicho, él no estaba transando sus principios. Por ejemplo, a los débiles hacían cualquier cosa y yo hacía cualquier cosa con ellos, total, lo voy a ganar. Hoy día podríamos decir, mira, si yo tengo que tener en la iglesia música rock para poder ganar a las personas que tienen este tipo de música, yo creo que ahí ya estamos pasando al otro extremo. Y eso es lo que a veces ha sucedido también. Fíjate, es bueno ser equilibrado en esto y pedirle a Dios que nos ayude en este sentido, especialmente al Espíritu Santo. Para entenderlo mejor, creo que podríamos poner un ejemplo que él mismo nos da. Resulta que en ese tiempo había personas que cuando comían carne, ellos, habían cristianos que no comían carne cuando sabían que eran sacrificadas a los ídolos. Bueno, Pablo no creía que el hecho de sacrificar a los ídolos cambiaba cambiaba la carne. Uh-huh. Seguía siendo la misma carne. Entonces, él no tenía problemas con esto. Pero si había alguien que pensaba así, Pablo no comía. No comía sencillamente pensando en aquella persona que tenía que esa... quería salvarla. Exactamente. Entonces, así también, las personas de afuera, cuando tenían ciertas creencias, en fin, él no iba él se ponía a su lado, trataba de entenderles. Y imagínate, alguien que cree en ídolos. Supongamos alguien que cree en ídolos. Y yo llego y yo no creo en ídolos. Entonces voy y tomo el ídolo y lo boto al suelo. Y le digo, no, este es un mono, así que no, yo no creo en esto. ¿Qué es lo que hago? Despierto la animosidad, despierto el rechazo, en lugar de ayudar a esa persona. Yo tengo que tratar de entenderlo. No significa que yo también voy a adorar el ídolo, no. Tengo que entenderlo, y una vez que lo entienda, yo voy a tratar de la mejor forma de sacarlo de eso y llevarlo al conocimiento de la verdad. Pero para ello necesito tacto, necesito, en fin, necesito ciertas cosas que tengo que practicar con aquella persona. Yo recuerdo el caso de una persona que era cristiana, pero su esposo no era cristiano y siempre le llevaba un poquito la contra a ella. Y cuando el pastor iba a visitarla, era el primero que salía de la habitación, apenas lo saludaba y desaparecía. Entonces, este pastor me contaba que una vez llegó a ver a esta hermana y el señor estaba viendo un partido de fútbol. Y claro, lo saludó y le pregunta, ¿le gusta este equipo? Claro, sabe que a mí también me gusta. Y se sentaron los dos a ver el partido. Y los dos lo comentaban. Y fue tan buena, digamos, la reunión. No se habló de evangelio, no se habló de Cristo. Se compartió con lo que él estaba viendo en ese momento. Todo el partido, el pastor estuvo con él y vitoreaba también, ¿no es cierto?, el equipo y las falencias que a veces tenía, qué sé yo, las comentaba. Y se despidieron. Bueno, vamos a cortar la historia, pero hoy día son muy buenos amigos. Él está en la iglesia, él ha entendido algunas cosas. Entonces yo ahora estoy entendiendo a Pablo cuando dice, yo me hice judío a los judíos, me puse en las sandalias de ellos, vi su sufrimiento, vi su problema, vi esas personas que a lo mejor con poco dinero lograban comprar algo de alimento, ¿no es cierto? Y eso era lo único que tenían. Entonces, ¿qué iba a hacer yo a exigirles que ellos no compraran eso, no hicieran esto, cuando primero tenía que ver la esencia de lo que estaba necesitando, abrirle otras puertas, como alguien diría, en vez de ayudarle a pescar, les enseño a pescar para que ellos tengan mayor productividad? Si ellos tienen una necesidad, les enseño a descubrir cómo sacar y salir adelante, que es diferente. O sea, tendríamos que tratar de encontrarlos donde ellos están verdaderamente. Claro, y de hecho hay muchos programas que los jóvenes realizan, por ejemplo, comparten una taza de un café. Creo que Pablo nos da un sincero ejemplo de lo que hay que hacer sin transar nuestros principios. Podemos realmente ser cartas abiertas, como decíamos en el día de ayer, pero colocarnos, y vuelvo a insistir esta idea, en las sandalias, porque allí vamos a saber exactamente qué es el problema, hacia dónde está apuntando quizás su idea de una persona y traerla a la verdad. Porque eso es lo que quiere Pablo. Si uno analiza el texto, es lo que está tratando, es ganar a las personas hacia Cristo. Él tuvo mucho problema con los judíos. Él es un predicador que fue hacia los gentiles. Entonces imagínate tú qué pudo encontrar en la predicación, en el contacto con estas personas que no conocían la verdad, que sabían de ídolos, que sabían de otras ideas acerca de Dios. Entonces él tuvo que bajar ese nivel para luego elevarlos al nivel verdadero. Pero interesante, fíjate, así el método de Jesús era presentar la vida cotidiana y sacar de allí lecciones. por ejemplo, en ese tiempo, nosotros sabemos que él tenía pescadores en su grupo y había muchos pescadores en la zona donde él iba. Entonces, él les hablaba de la red, les habló de la pesca. También habían agricultores y a los agricultores les habló de la semilla, de la siembra, de los terrenos. Entonces, si hoy día estuviese el Señor con nosotros acá, seguramente tendríamos la parábola del metro, la parábola del avión, la parábola, en fin, de todas aquellas cosas que nosotros conocemos, la parábola a lo mejor del celular, del computador, cosas que son familiares para nosotros. Eso era lo que el Señor hacía. El Señor les hablaba de cosas que eran cotidianas para ellos, con las que ellos convivían, y de allí los llevaba a la parte espiritual. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir a la persona donde está y tratar de traerla de donde está hacia donde queremos llevarla, que es la parte espiritual. Exactamente. Gracias, amables oyentes, una vez más porque nos acompañó en este día. Bendiciones. Y debemos recordar que Jesús alcanzaba a las personas en el contexto de su propia vida, de la vida de ellos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.